La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y para todas las radios que nos retransmiten en distintos barrios, en distintos espacios, organizaciones sociales, a Farco especialmente, el Fútbol Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las que nos van retransmitiendo, a los amigos de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también un abrazo grande. Si quieren sumarse a este puente, pueden escribirnos al mail que es elpuente@sociales.uba.ar o también por facebook.com/elpuenteradio o también tenemos un Twitter @elpuenteradio. En el programa de hoy, que es el número 295, cómo pasa el tiempo en estos 6 años de hacer aire junto con las organizaciones, vamos a estar hablando de lo que se está barajando en cuanto a reforma jubilatoria. Se está pensando en armar una nueva ley jubilatoria. Han habido ya algunos cambios en materia previsional y vamos a conocer un poco más de qué se trata con una especialista docente de nuestra casa, la doctora Claudia Danani. Así que quédense prendidos al puente, primero escuchando un poco de música. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want. You've got it all. I've seen is obscene. Time will strip it away. A year and a day. I broke bones, built bones. Don't follow. Bring up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Soft stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces. You bring this town down on the side. It's uncle who cried. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. You've got it all. I've seen it and seen time will strip it away. Sights than that of an Englishman in a baseball cap and will die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my de nuestra invitada el día de hoy, que es la doctora Claudia Danani. ¿Qué tal, Claudia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Claudia Danani, que ha estado también en El Puente en otras oportunidades, es licenciada en Trabajo Social, además es politóloga, es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de nuestra facultad en el Instituto Gino Germani, y es especialista en estos temas, en políticas sociales, en particular en sistema de seguridad social, entre otras cuestiones. Sí, digamos. Has estudiado mucho varios aspectos de este campo. Así es, así es. Hace unos años que convivimos con el campo de la seguridad social. Por eso le invitamos hoy para que nos pueda desaznar un poco en qué estamos, cuál es el modelo actual, qué es lo que se está pensando a futuro en materia previsional y cuáles son ya los cambios que se anunciaron, esto de la pensión universal, esto de la reparación histórica, este término fuerte, qué significa, qué está detrás de eso. Y para empezar, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de algunas voces relacionadas a este tema, así ya nos ponemos de lleno a analizar la cuestión. Con gusto. Todos los jubilados que estén alcanzados por la reparación histórica y que se incorporen al programa van a cobrar sus haberes actualizados y a los que les corresponda el retroactivo de lo que no cobraron durante todos estos años. Con respecto al pago, se va a realizar con los fondos que provengan del blanqueo, por eso se incluye también en esta ley el blanqueo, y se le da una afectación específica, es decir, que todos los ingresos que provengan del blanqueo se van a utilizar para pagar los juicios de los jubilados. Y en segundo lugar, se establece que toda la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser para pagar los juicios. También quedará instituida la pensión universal para el adulto mayor, para que todas las personas mayores de 65 años tengan garantizado un ingreso mínimo. Cuando uno dice reparación histórica, parece un título muy importante, muy patriótico, pero en verdad es un ajuste administrativo a determinado sector de jubilados. Este tema se ha montado sobre la mentira de que hay una emergencia y que nunca se pagaron los juicios. Además, lo más grave del caso es que no establece un plazo. Van a respetar un orden de prioridad de una resolución de ANSES que establece fundamentalmente las edades. Pero eso es difícil de controlar. El Puente. En este fragmento, la primera parte, la señora que hablaba es parte de un spot promocional de la reforma, esto de la reparación histórica que hizo el gobierno nacional. Además, escuchaba la voz de Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, y luego a Mirta Tundis y a Elena Midhas, ambas especialistas en temas jubilatorios que aparecen en los medios hablando sobre este tema. Esos fragmentos son de un informe que hizo el programa El Destape, de Roberto Navarro en C5N. Y lo trajimos para empezar a hablar de tema. Bueno, aparecieron ahí varias cuestiones. Primero, esto en que se promociona como reparación histórica, que tiene que ver con los juicios que se han iniciado para la actualización de los saberes jubilatorios. ¿Cómo se lee esto y por qué esto de reparación histórica? Eso es efectivamente una de las partes y probablemente a la que más publicidad y a la que más difusión se le dio desde el ámbito oficial. La idea de reparación, que efectivamente es fuerte, es impactante para quien lee o para quien oye, tiene el propósito de transmitir la reparación, justamente la vuelta atrás de una injusticia, reparar un daño, saldar una deuda. Un tema muy discutido en estos años, en que en este caso tiene que ver con un proceso que nosotros incluso en la investigación denominamos judicialización del sistema previsional. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando el sistema previsional, en este caso o cualquier otro, se lleva a la justicia, se lleva a los tribunales y no resuelven las autoridades o las instituciones o los procedimientos cotidianos, sino que las decisiones se toman por recurso a un tribunal. ¿Y los juicios se inician porque no se paga lo que corresponde? En estos casos fueron juicios iniciados por jubilados y jubiladas y o pensionados o pensionadas que recurrieron porque entienden que lo que se les está pagando no tiene relación con los aportes que realizaron a lo largo de su vida activa. Bien. En todos estos casos, primero hicieron los reclamos administrativos, que es lo que marcan las instituciones, es decir, ante el propio ANSES, las instancias institucionales denegaron, en algunos casos, en muchísimos casos fueron aceptados. Es importante aclararlo. Los reclamos y los que van a juicio son precisamente los que tuvieron un dictamen negativo o tuvieron un dictamen probablemente insuficiente, es decir, quizás se ajustaron sus saberes, pero entendieron que el ajuste tampoco respondía, tampoco alcanzaba lo claro, que esperaba. Claro. Ese fue un punto, ha sido un punto muy, muy, muy conflictivo durante estos años. Uno puede recordar las tapas. Los titulares de diarios de primera tirada en Buenos Aires y en el resto del país, con pilas, montañas de expedientes que abarrotaban las oficinas y los despachos de los juzgados de la Seguridad Social y de los tribunales de trabajo y Seguridad Social, lamentablemente no hicieron lo mismo cuando los juicios descendieron, porque hay una cosa que es muy importante y es que los juicios crecieron mucho entre el 2006 y el 2010, con razonabilidad, después si te parece lo puedo decir, sí. Pero en el 2010 con la ley de movilidad se derrumbaron, es decir, la gente dejó de hacer reclamos precisamente porque la ley de movilidad ha sido un mecanismo de actualización que fue el mejor durante todos estos años, aún mejor que el salarial, ¿no? Claro. Y entonces esos juzgados siguieron funcionando, pero siguieron funcionando con otros juicios, por ejemplo, con los juicios laborales por falta de los aportes de las empresas, sin embargo, esos juicios empezaron a duplicar la tarea de los jueces, pero no tuvieron las primeras planas de los diarios, no, claro, como las no, tuvieron claro, en los años anteriores por los saberes. Entonces se vendió como una gran consigna esto de la reparación histórica, sin embargo los juicios se estuvieron cumpliendo, se estuvieron pagando y es un monto mínimo el que no. No se puede decir que sean mínimos. Lo que está, hay un cálculo que es que hay unos 600.000 juicios iniciados, de los cuales el cálculo es que menos de la mitad van a proseguirían, y dentro de esa mitad, menos de la mitad tendrían una sentencia favorable. Claro. ¿Sí? Entonces, no es que sea mínimo, pero de todas maneras, de ninguna manera es la masa que se presentó. Y sí es cierto que hay muchos de esos que efectivamente tuvieron un retraso en las liquidaciones. De manera que tienen una base sobre la cual reclamar. Creo que esa es la razón por la cual, inclusive, esta parte de la ley no fue objetada por ningún bloque en el Congreso, aún de la oposición. Claro, es importante destacar esto. Y otra cuestión que está apareciendo otra vez en las gráficas, en las publicidades, es esto de la pensión universal. Y no hay como mucho más información de qué se trata. ¿Podés explicarnos un poco a qué se refiere esto de la pensión universal? Sí, la pensión universal es un niñito que tiene apenas 30 días, podríamos decir. Pensión universal para el adulto mayor. Así pensión llama, ¿no? Universal, exacto, para adultos mayores. Me parece que el término es en plural, pero es indiferente. Sí. Digo que tiene 30 días nada más, porque en realidad la pensión universal empezaría a regir en realidad a partir del momento en el que caducaría la moratoria que venía de antes, la moratoria previsional. ¿Qué es la pensión universal? Es la segunda pata de esa ley de la cual hablaba Basavilbaso en el audio de ustedes, es un segundo anuncio, una segunda disposición de la ley, que establece que para todas las personas que llegan a los 65 años, sin hacer discriminación de hombre o mujer, que llegando a los 65 años no reúnen los requisitos para cobrar una jubilación, básicamente porque no tienen los años de servicios, y que reúnan ciertos requisitos, entonces se liquidará una pensión que es equivalente al 80%, que va a ser equivalente al 80% de la jubilación mínima. ¿Por qué digo que casi entraría en vigencia en el momento en el que caduca la moratoria? Porque esas personas que llegando a esa edad no cumplen los requisitos son las personas que durante estos años accedieron a jubilaciones, no a pensiones, que accedieron a jubilaciones a través de la moratoria. Entonces, por eso es que la pensión empieza a crecer ahora. Se hace un niñito que empieza a hablar y a caminar ahora. ¿Esto quiere decir que la moratoria ya no va a correr más? Bueno, en realidad, en principio, y así fue anunciado además, recuerdo cuando en el acto en un centro de jubilados de Boedo, el presidente Macri anunció el envío de este proyecto, que justamente lo se hacía hincapié en que ya no iba a haber más moratoria, en que las personas no iban a tener que pagar más como pagaban por la moratoria. Sin embargo, ante la, como suele suceder, por suerte. La vida social y política es así. La polémica, la discusión, la presentación de distintas informaciones mostraron que la pensión universal no es equivalente a una garantía, a la garantía de una jubilación. Claro. Entonces, en realidad se prorrogó la moratoria 2 años para las mujeres, que son las más perjudicadas. Quiero decir que esto me parece que hay que subrayarlo, la pensión universal significa un retroceso para nosotras las mujeres, para las mujeres que llegan a esa edad sin poder jubilarse, particularmente, y de 1 año más para los varones. Una cosa que me parece que es importante decir es que, solo te digo esto, perdóname, es que todo esto se refiere pura y exclusivamente al sistema nacional, al que administra ANSES. En esto no afecta, no toca, ni para bien ni para mal, a los sistemas provinciales, claro. Si es que alguien nos está escuchando, claro, en el resto del país. Tendría que buscar información sobre ese tema. Estamos conversando con la doctora Claudia Danani sobre los cambios y los anuncios y las cuestiones referidas al sistema previsional, a las jubilaciones. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece. Claudia, no sé si te gustan los Rolling Stones. Ay, por supuesto. Si me hubieran dado a elegir, elegí a los Rolling. Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar los Rolling Stones, I'm Free. construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Seguimos conversando en El Puente con la doctora Claudia Danani sobre todas las cuestiones que están dando vueltas en cuanto a la reforma jubilatoria, en cuanto al sistema previsional. Y algo que mencionabas antes que me quedé pensando y quería volver a preguntarte para reforzar es esta diferencia entre pensión y jubilación, ya que de ahora en más van a tener a partir de los 65 años esta pensión universal para los adultos mayores. Ya la moratoria de alguna manera está quedando un costado, si bien se prorrogó estos 2 años. ¿Qué quiere decir el concepto de pensión a diferencia del concepto de jubilación? Esa es muy importante, sobre todo para nosotros los argentinos. Nosotros hacemos una diferencia fuerte, culturalmente, históricamente, entre jubilación y pensión, porque la jubilación es un derecho, es un beneficio que es un derecho y que está atado a la idea de trabajo, con los problemas que eso tiene, porque no es el trabajo en general, sino el trabajo asalariado, formal, al que se le han hecho aportes, en un país en el que venimos con décadas de trabajo, de creciente trabajo informal y trabajo en negro, empresarios que incumplen, como decía antes, por los juicios, con sus obligaciones. Mientras que la pensión nos suena a los argentinos como algo que viene porque otro nos lo dejó, nos lo dio. Comillas, las señoras recordamos la idea de la pensión del marido, la pensión del papá, la pensión del veterano, existen las pensiones no contributivas. En ese sentido, no cabe ninguna duda de que la decisión de crear una pensión es una decisión que también está acompañada o está fundada en la pretensión de marcar poblaciones distintas. Claro. Unas poblaciones que tienen derechos, otras que a las que hay que ayudar porque tienen necesidades, y eso siempre es un indicio de desigualdad. Seguimos conversando en un ratito con la doctora Claudia Danani. Para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Seguimos en este puente número 295, conversando con la doctora Claudia Danani, docente investigadora de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, hablando sobre lo que se viene en reforma previsional. Quisiéramos ahora dedicarle un ratito, porque se está dando vueltas esta reforma de la ley, está empezando a haber algunos comentarios, algunos debates. Si bien no hay por ahí mucha información, podemos decir, bueno, quizás comparar cuál es el modelo vigente hasta la actualidad y qué es lo que se piensa, cuáles son las ideas que están detrás de los anuncios o los comentarios que han habido en cuanto a la reforma de la ley. Sí, efectivamente, en este momento sabemos que está discutiéndose y elaborándose una propuesta de reforma para el sistema de jubilaciones y pensiones. Sabemos, pero es poco más que eso lo que se puede decir, porque lo está haciendo una comisión que fue creada por, mejor dicho, fue mandatada por esta misma ley de la que hablamos antes, a la que hacía referencia Sabil Basso en el audio, la del blanqueo, la de la creación de la PUAM, la pensión universal, la de la reparación histórica de con los juicios. También en esa ley, algunas de las disposiciones, por ejemplo, la pensión universal, dice que tiene una vigencia de 3 años o hasta, máxima de 3 años, o hasta que se sancione una nueva ley previsional. Claro. Que será discutida por una comisión. Curiosamente, No se conoce la composición de la comisión, pese a que es una comisión creada por una ley. Sin embargo, hay una comisión que está trabajando. Hay algunas cosas que se pueden imaginar. Yo no sé si vos recordarás y si los oyentes recordarán que hace aproximadamente unos 40 días salió el presidente de PAMI a hacer un comentario, más que un comentario, hacer una declaración acerca de lo bien que estaban las personas cuando llegaban a los 65 años y que perfectamente podían seguir trabajando. Y creo que ahí hay una punta, ahí hay un indicio que se junta con el hecho de que la pensión universal se ponga con el límite, con el punto de los 65 años también, que es la edad de a la que se jubilan los varones, no los 60 de las mujeres, claro. Lo que significa que para las mujeres entre los 60 y los que hoy se jubilan a los 60 podrán o deberían esperar a la pensión a los 65 para poder acceder a la pensión. Claro. Ahí hay claramente una intención, me parece, está en el programa de la reforma, aumentar las edades. En plural o en singular, probablemente la edad de los varones se deje como está. Quiero decir que los 65 años es una edad bastante estándar en el mundo. Hay más países que tienen menos de 65 que países que tengan más de 65, aunque sí es cierto que se está discutiendo en muchas partes del mundo. Eso es un punto, entonces, un punto de aumentar la edad. Y particularmente para las mujeres, ¿sabes? Claro. Yo creo que lo que sí la Argentina tiene es una diferencia grande entre hombres y mujeres de 5 años, y eso es lo que está en la en el programa. Es probable, ahí hay, por lo que sé, algunas posiciones encontradas acerca de si aumentar el número de años de servicios, de años de aportes que se van a requerir. Y dos cuestiones muy importantes que pueden cambiar sustancialmente las condiciones de los jubilados nuevos respecto de los jubilados anteriores, de los que actualmente están jubilados, que son la forma de calcular el haber inicial, es decir, con qué haber se jubilan, y cuál va a ser la movilidad, es decir, cómo se va a mover, cómo se va a ajustar el haber una vez que uno accede a eso. Esos son las cuatro patas de la mesa de la jubilación. Y esta última, que sería un índice distinto al que se usa ahora, claro. Sería como un porcentaje distinto. Bueno, de hecho, lo que se llama reparación histórica tiene que ver con un cambio en el índice del ajuste, que en este caso es favorable a los que están jubilados. Ahora, yo quiero decir que hay críticas de un lado y del otro, porque por el otro lado se está presionando para bajar el gasto fiscal. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener de que si hay un cambio, sea un cambio para mejorar y fortalecer los saberes y no para debilitarlos? ¿Entiende? Porque un índice más favorable es, por supuesto, mayor gasto para las arcas públicas. Pero de todas maneras, quiero decir, de esto, lo peor que podemos decir es que no tenemos información. Claro. No sabemos en cuáles son los contenidos del proyecto que va a llegar, por lo menos hasta el momento, desde el lado del Poder Ejecutivo al Congreso para ser discutido. Sí, esto pasa también en otras áreas, esto de la falta de información y estos grandes eslogans que de alguna manera vacíos, que no te dicen bien de qué se trata. Y que son riesgosos porque dan lugar a interpretaciones diversas y a que cada uno lo completa con lo que le parece o le suena o intuye o desea. Estamos conversando con la doctora Claudia Danani, hacemos una pequeña pausa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribir al puente@sociales.ua.ar o facebook.com/elpuenteradio. a mentir sobre papel, dispuestas a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Miércoles 26 de octubre a concentrarse en las puertas de la ENACOM. Vamos a escuchar un breve fragmento de una entrevista que hizo la radio FM de la Tribu a Lionel Martín de Radio Sur. En la política concreta, cuando vos decidís como ENACOM, por ejemplo, no hacer nada con los canales que ganan concursos, Canal 13 tenía señales de prueba de televisión digital, o le asigna a Canal 13 otro lugar, o se lo asigna a Barricada TV, que también es una posibilidad, y eso nunca sucedió. O sea, no hacen nada, dejan que la ley del más fuerte, digamos, se termine imponiendo la ley de la selva. Lo mismo pasa con Antena Negra TV. Tranquilamente el organismo podría haber hecho otro tipo de aclaraciones, digamos, para que no se llegue desde la justicia penal a juzgar como están a punto de ir a juicio los integrantes de Antena Negra TV. Y con el tema de la Fomeca, lo que pasó es que si querían hacer una auditoría, que era la excusa que nos dieron durante todo el año y la que siguen poniendo, de alguna manera que no sea un motivo para interrumpir una política de Estado. Y en cuanto a los fondos 2016, nada les impedía llamar a concursos a tiempo, y estamos ya casi llegando a fin de año y todavía no se han publicado las líneas. Con lo cual, el balance que hacemos es muy malo, muy negativo hacia los medios sin fin de lucro, los medios comunitarios, y muy rápido, muy expeditivo cuando tienen que hacer cosas que favorecen o le interesan a los medios concentrados. El puente. Para conocer más de qué se trata de esta convocatoria para este miércoles 26 de octubre a las puertas de la ENACOM, estamos en comunicación telefónica con Natalia Vinelli, docente de la carrera de comunicación y una de las integrantes de Barricada TV. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Gracias por llamar. Bueno, escuchamos ahí un fragmento de esta entrevista a otro integrante, otro medio comunitario, y bueno, sabemos que han habido varias instancias de movilización de los medios de comunicación comunitarios en reclamo a, por un lado, que se paguen los FOMECAS y por otro lado que se realicen los concursos. ¿Cuáles son las consignas para la convocatoria de mañana y en qué estado está la cuestión? Bueno, esta es una tercera movilización que realizamos, y serían cinco si contamos movilizaciones más puntuales de otros colectivos que no se han realizado, como Interredes, que es la red que nuclea todos los medios comunitarios. Es decir, que es una movilización que llega después de haber movilizado previamente y después de haber tenido una gran cantidad de reuniones en lo que va del año, pero que ninguna de esas reuniones nos brindó ninguna respuesta. Así es, como ellos hablan mucho de diálogo, hablan mucho de la importancia de recibirnos, y es verdad, nos llamamos, nos reciben, el trato es muy amable, pero la realidad es que ese diálogo no produce ningún efecto concreto. Es un diálogo, pero en ese diálogo no se escucha los reclamos que nosotros estamos planteando. Claro. Así que, sobre una consigna general, que es: sin medios comunitarios no hay democracia, lo que estamos planteando, como decía Leonel recién en el audio que ustedes pasaron, tiene que ver con que paguen la deuda los fondos de fomento concursable FOMECA, que son fondos y subsidios destinados a los medios no lucrativos de pueblos originarios y de fronteras, que permiten a estos medios migrar a digital, equiparse, pagar algunos salarios, etcétera, y que estamos, digamos, con una deuda que la verdad es una deuda de por lo menos 200 millones de pesos entre lo que deben del año pasado, 2015, y lo que no ejecutaron en 2016. Sí. Siguen hoy, se anunciaron dos líneas de FOMECA que están saliendo a los postres sobre el fin de año, que además son dos líneas que, digamos, cuyo monto concursable es inferior al que salió para las mismas líneas el año pasado, con un 40% de inflación, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, estamos planteando que nos paguen la deuda y estamos planteando que cesen las interferencias, no solamente sobre Barricada TV y Urbana, que, como decía Leonel recién, estamos siendo interferidos por la señal de Canal 13, que no tiene sus papeles en regla, cuando nosotros sí tenemos los papeles en regla y, sin embargo, el organismo no hace nada, por la no criminalización de los medios comunitarios y por el cese de interferencias a numerosas radios que son interferidas por radios comerciales que en todo caso tampoco tienen papeles. Entonces, claro, el organismo no está interviniendo, no está cumpliendo su rol de regulador, y claramente tiene una vara diferente según se trate de medios comunitarios o de grandes empresas de medios. Claro. Así que bueno, estamos yendo a plantear esto, demandando la habilitación de los canales, demandando que se pague la deuda para poder seguir construyendo como veníamos haciéndolo hasta ahora. Clarísimo, Natalia, hay que seguir estando ahí presente, haciendo escuchar la otra voz, para que los medios comunitarios no se ahoguen, ¿no? Porque esto lo que hace es ahogar, achicar a los medios comunitarios, que son los que dan a conocer esta otra voz que no se escucha en los medios comerciales. Sí, es un mecanismo de censura indirecta, digamos, eso es muy claro. Es decir, nosotros que veníamos saliendo regularmente, hoy nos encontramos con un montón de dificultades para salir, por un lado por la censura directa, que significa la interferencia, y también por las dificultades que genera la falta de financiamiento para poder sostener un proyecto como este. Entonces, lo que sucede es eso, o sea, hay un montón de medios que tenían planificado el año, que tenían planificado sus honorarios, sus gastos, el pago de las distintas cosas, de internet, de la luz, del gas, en un contexto inflacionario muy grande, que hoy no lo están pudiendo pagar, y en algunos casos inclusive tuvieron que, como FM en Tránsito, por ejemplo, tuvieron que salir a pagar, con FM Freeway, tuvieron que salir a pagar el transmisor por la noche. Entonces, estamos hablando de una censura que se ejerce sobre la libertad de expresión, tanto del medio como de sus audiencias. La verdad que el apoyo que tenemos de la comunidad en general es enorme, no solo acá, sino también internacionalmente, de los organismos internacionales de derechos humanos que plantean la no regresividad en materia de libertad de expresión. Pero bueno, la verdad que hay que destrabar de alguna manera el conflicto porque, digamos, desde el punto de vista de hacer las cosas prolijamente y bien, lo hicimos con creces. Y del otro lado no hay ninguna respuesta, y no solamente no hay ninguna respuesta, sino que además, bueno, salen a sugerir que somos ladrones, que somos corruptos, sí, inventando causas, digamos que en todo caso, si alguno no hizo la rendición que tenía que hacer, tendrá que volverla a hacer, pero no estamos hablando de la totalidad de los medios comunitarios que nos hemos esforzado, no han venido a conocer el laburo que nosotros hacemos, lo que se hizo con la plata de los Omeca. Nosotros tuvimos un video hace poco mostrando cómo había crecido toda la escenografía y toda la línea de control del canal para que se vea qué es lo que se hizo con fondos públicos destinados justamente a producir contenidos de calidad y gratuitos, porque eso también es lo que hay que decir. O sea, en un contexto en el cual la televisión de pago se vuelve cada vez más excluyente, hoy la televisión digital ofrece gratuitamente contenidos de calidad, pero está siendo completamente abandonada por la gestión de Cambiemos. Claro. Te agradecemos mucho, Natalia, por esta comunicación y, bueno, éxitos mañana en la movilización, que sean muchos y que se escuche la voz. Eso esperamos. Te mando un abrazo. Un abrazo, Natalia. Hablábamos con Natalia Vinelli, integrante del colectivo de Barricada TV, hablando de la movilización de mañana a ENACOM al Perú 160, mañana miércoles 26 de octubre de 16 a 20 horas. El puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El puente, por Radio UBA. Final del puente del día de hoy junto con la doctora Claudia Danani. Hoy profundizamos bastante en la cuestión de lo que se viene también en reforma jubilatoria. Y bueno, hay algo que se estuvo dando vueltas, esto de, bueno, que el que no ha aportado, ¿por qué tiene que tener la misma jubilación que alguien que sí? Digamos, esto de la justicia de alguna manera que se pone atrás de estas cosas. ¿Cuál es la concepción y la ideología que está detrás de esto? Sin ninguna duda, la idea del que el que paga tiene derecho es una concepción que se viene arrastrando, lamentablemente, no solo por este gobierno, sino que tiene arraigo en la sociedad argentina, un arraigo creciente, podríamos decir, y lo digo con pena, en los últimos años. Yo quisiera mirarlo desde otro lado, porque en realidad cuando es muy interesante o doblemente penoso, porque cuando uno ve a alguna persona que ingresa a una jubilación por la moratoria, se olvida de que detrás de cada persona que tramita la moratoria había uno o más empleadores que no cumplieron con el registro de ese trabajador en su vida activa, que no realizaron las contribuciones, claro, ni las contribuciones patronales para la jubilación, ni para el sistema, ni para el sistema de salud. Y el papel de la seguridad social, que sin duda no modifica las condiciones del mercado de trabajo, pero las condiciones, la misión que tiene la seguridad social es mejorar esas condiciones. Digo, aquí hay que tomar una decisión, cuál es el horizonte social hacia el cual queremos deseablemente orientarnos, y pensar que mientras hay que desarrollar políticas laborales que controlen a los empleadores, que deben hacer lo que deben hacer, que es pagar sus contribuciones, pagar sus impuestos, declarar a sus trabajadores, etcétera. Todos, además, tenemos que convertirnos en vigías, no digo en vigilantes en el mal sentido, en vigías de la vigencia de la ley, que es la que nos protege, la que nos protege a todos. Claro, porque si no el foco se pone en el jubilado que no ha pagado y por ahí es eso, su patrón no le hizo los aportes, o ha trabajado negro. ¿Sí? Así es. Ahora, yo quiero decir, esto significa un compromiso de todos, sí. No estoy haciendo solamente, por eso digo, me parece que seríamos un poco autocomplaciente si no reconociéramos que tenemos una responsabilidad de enorme importancia en defender a las instituciones, defender las normas, en discutir entre nosotros acerca de cómo se cumplen mejor y cómo mejoramos las normas y no cómo las empeoramos o cómo las salteamos si nos parecen malas. Que el sistema de seguridad social no ha funcionado tan mal como se dice ahora, lo muestra el hecho de que en estos datos que nos movilizaron tanto la semana pasada sobre la sobrepobreza, mientras el 47% de los niños, niñas y adolescentes mostrado el INDEC que están en condiciones de pobreza, solo el 8% de los adultos mayores lo está. Eso habla de un sistema de seguridad social, de un sistema previsional que ha tenido una enorme capacidad de protección. Eso es lo que hay que preservar. Y ningún cambio y ninguna reparación va a ser efectivamente reparación si debilita ese resultado. Clarísimo, Claudia. Compartimos esta visión y ojalá que no afecte de esta manera, no impacte eso en la vida y en la calidad de vida de nuestros jubilados. Gracias por haber pasado por el puente. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Leandro, en los controles. Le mandamos un abrazo fuerte a Juan Figuerola y muchos éxitos en su vida profesional. Gracias, Carla Borria, Candela Crebatini. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.